Bueno, bendito el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta hora estamos saludando a todos y cada uno de nuestros amados hermanos que han estado sintonizando y siguiéndonos allí en nuestra radio cristiana, Radio Red Apostólico del Nombre del Señor Jesús. La radio que estamos transmitiendo desde la ciudad de Villa Ahumada, Chihuahua, México. Y todo esto lo hemos estado haciendo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús, el único Dios verdadero, es el que ha puesto en nuestro corazón, en nuestra alma, el estar predicando su santo y precioso nombre aquí en esta emisora de radio. El Señor Jesús es el que nos ha abierto las puertas, el que nos ha abierto la manera para que podamos estar aquí en esta emisora de radio trabajando para Él. El Señor Jesús es el que nos ha ayudado para sacar adelante esta radio cristiana, la primera radio aquí en Villa Ahumada, Chihuahua, México. Y como lo he dicho varias veces, es una grande bendición, es un gran privilegio que el Señor nos da de estar transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor aquí en la radio cristiana en Villa Ahumada. Es por eso que seguimos trabajando para que esta obra no se detenga en ningún momento. Ciertamente han venido dificultades, han venido problemas, han venido un sinfín de cosas, pero de todas ellas el Señor nos ha sacado adelante y creo que así lo va a seguir haciendo nuestro gran Dios y Señor, nuestro Señor Jesús el Cristo. Bueno, pues en esta hora yo quiero decirles que vamos a continuar con nuestro trabajo, que es el estar trayendo estudios bíblicos, comentarios bíblicos, y estarlos grabando aquí en esta emisora de radio, aquí en esta sala de audio grabación que tenemos en Villa Ahumada, Chihuahua. Y bueno, pues aquí espero que todas estas grabaciones sean para la fortalecimiento de la fe de cada uno de ustedes, para que cada uno de los que escuchen estos audios, su fe crezca en gran manera y el nombre del Señor sea glorificado. Bueno, pues en esta hora yo quiero decirles que traigo un comentario bíblico, una exposición bíblica sobre el tema de que Dios no está lejos. Dios no está lejos. He oído comentarios, ¿verdad?, que muchas veces en la gente, cuanto más la gente que no conoce al Señor, cuanto más la gente que no sabe lo que es el poder de Dios, nuestro Señor, decir que Dios está muy lejos de su vida, decir que Dios es inalcanzable, que Dios está lejecísimos de ellos, cuanto más cuando están pasando por una adversidad. Yo quiero decirles en esta hora que Dios no está lejos. Dios no está lejos. Y quiero seguir con este comentario donde vuelvo a mencionar que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y tres puntos anhelo tocar con vosotros. Primero, en Hechos 2:47 dice la palabra: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me he tomado el tiempo de observar, pensar, retirarme al desierto, donde Dios muchas veces nos hace andar para entablar una conversación a solas con Él y para que observemos de lejos lo que sucede en la ciudad. Si observamos detenidamente, vemos tres cosas importantes que Dios hace y pide. Primero, la alabanza a Dios debe de ser la prioridad, la meta, el sustento, el pensar y hablar. Cada conversación que hagamos siempre tiene que tener este ingrediente. Aun cuando predicamos o hablamos con gente que no conoce a Dios personalmente, o sea, que no ha nacido de nuevo en Cristo, la alabanza debe estar en nosotros. La alabanza no solo es música con letras, sino toda palabra que glorifica, exalta y testifica de Dios en su grandeza. Por eso, nuestra lengua es instrumento de bendición. No que nosotros podamos bendecir, no, pues el que bendice es Cristo y solo Él. Solo Él tiene la potestad de hacer y de bendecir. Sino que cada palabra de nuestra boca debe contener la sal de la palabra de Dios. Si no, mejor callémonos y no digamos nada. Si no tiene nuestra boca, nuestra lengua, ese sazón que es la alabanza en nuestros labios, si vamos a hablar y no va a ser para edificación, no va a ser para glorificar el nombre del Señor, mejor callémonos y no digamos nada. Entonces, el primer punto es este, que la alabanza debe estar continuamente en nosotros como cristianos, como ministros de Dios. Debe estar la alabanza a nuestro Dios. La alabanza, que nuestras palabras sean para alabar a Dios, nuestras palabras sean para engrandecer a Dios, aun cuando nos dirijamos, como mencioné ahorita, aun cuando nos dirijamos, cuando estemos dirigiéndonos con personas que no son creyentes, nuestras palabras deben de glorificar y de honrar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Segundo, el favor con todo el pueblo significa que nuestras vidas reflejan la vida de Cristo. El amor que Dios nos da en Cristo debe de fluir de tal manera que los incrédulos vean que Dios habita en nosotros. Esto va de Dios, de que la obra de salvación ha sido cumplida por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y solo nos resta cosechar lo que Dios ha hecho. Esa es la prioridad absoluta de cada cristiano. En esto, la alabanza de nuestra vida y los labios es fundamental. Ellos declaran lo que Dios ha hecho en nosotros. Muchas veces son importantes, pero la doctrina sana, la iglesia correcta para congregarse, la comunión santa, los últimos tiempos, pero nada puede suplantar la predicación de la salvación. Esa es la prioridad. Ese es el mandato supremo para cada persona salvada por gracia de Dios. Anunciar la gracia y salvación en Jesús el Cristo, nuestro Señor, mostrando en nosotros la alabanza de su amor en todas nuestras áreas de vida. Así tenemos el favor del pueblo, del barrio, de la ciudad donde estamos viviendo. El favor para con el pueblo, el favor para con cada creyente. Es lo que dice el verso de Hechos 2:47. Dice, vuelvo a repetirlo, alabando a Dios, la alabanza, y teniendo favor para con todo el pueblo. Ahí estamos viendo dos puntos importantes. Alabanza a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. gloria al Señor. Hemos tocado esos puntos. Gloria al Señor Jesús. Seguimos. El tercer punto. Dice, Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Eso, hermanos míos, habla de todo lo que Dios es. Él es el soberano y absoluto de su obra, de la iglesia, de bendecir y de hacer, de hablar, de poner y de quitar. La obra es de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, cosas de las cuales anhelaban mirar aún los ángeles, pero que ahora se nos ha revelado a nosotros, sus santos, por la predicación del Evangelio. Esto no solo nos muestra que Dios es el dueño de su obra, de la iglesia, de sus hijos y del universo, sino que también nos enseña y muestra que cuando Dios se mueve, debemos estar receptivos para obrar, mirar y hacer. Porque si no miramos el tiempo en que estamos, o lo que Dios ha hecho, o no entendemos realmente su obra de salvación, no nos daremos cuenta que Dios ya está obrando. Consumado es, dijo el Señor. Fíjese, que Dios es el que obra primero, el que hace primero, el que manda primero, el que nos muestra el hacer. Pero sabemos el significado de alabar a Dios. Pero si no sabemos el significado de alabar a Dios, tampoco tendremos el favor del pueblo. Y por ende, tampoco veremos cómo Dios añade cada día vidas que estaban perdidas. Gloria al Señor Jesús, y Él las llama por Cristo Jesús. Hermanos míos, amados, no perdamos el llamado supremo de predicar. Esa es la tarea, es la obligación por amor, por el amor de Dios, que nos empuja a amar a cada alma que está perdida. Sabemos cómo está el mundo, sabemos que somos salvos en Cristo, sabemos que nuestra vida acá en la tierra no es nuestra ciudadanía. No es nuestra ciudadanía. Sabemos que hay falsos predicadores, falsos maestros, falsos hermanos. Sabemos que hay lobos y ovejas. Sabemos que el mundo va para abajo, que nada mejorará. Al contrario, se viene el día del Señor, grande y terrible. Viene como ladrón en la noche. Sabemos tantas cosas y hablamos tantas cosas que tal vez, solo tal vez, creamos que por estar en esta tierra debemos hablar y ser como quien no tiene a Dios, como quien no alaba a Dios, como quien no ve a Dios, como quien no obra en Dios, como quien no conoce el amor de Dios. Ojo, mucho cuidado. La tibieza espiritual empieza cuando creemos que por vivir en este mundo, pertenecemos a este mundo. Y nos arraigamos a las cosas de este mundo, como ellos mismos piensan que el fin del mundo es una utopía, que la venida del Señor es un cuento de hadas, que lo que sucede actualmente es todo por el cambio climático, que porque la corrupción en los sectores institucionales es un estilo de vida, no pasa nada, que por tanta maldad que abunda, Dios está de vacaciones. De verdad, sí, de verdad os digo, que si hacemos la obra de Dios para que Él añada cada día a los que se salvan, veremos la verdad, su sabiduría, su potestad, su bendición, su hacer. La única forma de estar en la voluntad de Dios es alabar a Dios en su santuario. Esto es, hablar, cantar, decir, pensar, hacer, dirigir toda conversación a la alabanza de su obra en la cruz. Así andamos en su amor. ¿O no ha escrito Dios esto? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿No lo escribió el Señor esto? Así obtenemos el favor de todos los que nos rodean. Sean de donde sea, estemos donde estemos, donde estemos, así veremos cuando Dios nos muestra su obra para atraer a esas almas que Dios ya llamó en Cristo y que es nuestro deber cosechar de este mundo. Amén. Sea Dios con todos vosotros, amados hermanos, en Cristo Jesús. Y vamos a continuar. Vamos a continuar trayendo esta clase de lecturas bíblicas, exposiciones bíblicas, comentarios bíblicos. Voy a estar trayendo también predicaciones completas, predicaciones de temas importantísimos que es necesario que la gente escuche. Yo voy a estar haciendo esta serie de grabaciones, voy a estar haciendo esta serie de trabajo para el Señor, y lo estoy grabando para estárselo repartiendo a la gente de aquí de mi barrio, a la gente allí que va caminando por la vía pública. Voy a regalar en disco, voy a grabar comentarios, enseñanzas bíblicas, lecturas bíblicas, como guste llamarle usted, y voy a estar regalando estas lecturas bíblicas. He estado escribiendo mucho sobre estas lecturas que estoy ahora grabando. He escrito en gran manera, he repartido folletos, he hecho estudios bíblicos en folletos, en pequeños comentarios escritos, y los he repartido por los hogares, los he repartido por las plazas, lo hemos repartido por donde el Señor nos ha permitido. He escrito mucho, pero ahora creo que y veo que también podemos hacer este trabajo de estar haciendo estas grabaciones y ponerlos en discos y estárselos regalando a la gente, regalándoselo a aquella gente que no conoce de Dios. ¿Y por qué no regalárselos aún también a los creyentes? Yo quiero hacer ese trabajo para que la gente conozca más y más de lo que dice la palabra de Dios. Incluso voy a estar organizando un programa que se llama, le voy a nombrar, ya lo tengo, pero lo voy a nombrar A Través de la Biblia. Voy a estar escribiendo y voy a estar haciendo audio para regalarle a la gente. Dije regalarle, porque en ningún momento, yo lo he predicado muchas veces, en ningún momento por mi mente pasa el estar vendiendo, el estar lucrando con el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Cada escrito, cada folleto, cada librito que escribo, por muy breve que sea, yo lo imprimo y voy y se lo regalo a la gente, para que la gente conozca la palabra de Dios, para que la gente conozca el nombre de nuestro bendito Salvador, Jesús el Cristo. Yo anhelo ver a mi pueblo Villahumada salvado, anhelo ver a mi pueblo, a mi familia, alcanzado por la mano poderosa de Cristo Jesús. Anhelo eso. Es por eso que estamos trabajando en radio, estamos trabajando en las redes sociales, estamos saliendo a visitar hogares, y vuelvo a mencionar, estoy escribiendo, pero ahora estamos también ya grabando para estar regalando estos audios a la gente. Estos audios los estoy subiendo a las redes sociales, al YouTube, al Facebook, a las páginas web que tengo ahí en el internet, pero también voy a estarlo grabando en discos, estos audios, para repartírselos a la gente, para que ellos sean bendecidos por nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Amados hermanos, pueblo que me alcance a escuchar, personas que aún no conocen a Cristo Jesús, incluso también, su amigo y hermano, José Luis González. Les envío un abrazo fraternal con la paz preciosa de nuestro Señor, Jesús el Cristo, y les invita para que sigan sintonizando ahí nuestra emisora de radio, Radio Red Apostólico del Nombre del Señor Jesús. Ahí estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en algunas páginas web, y escúchenos, allí transmitimos buena música, música que alaba y glorifica a Cristo Jesús, y estamos transmitiendo también ya estos audios, estas grabaciones que estamos haciendo, como esta que estamos presentando, incluso predicaciones completas. Ahorita en un minuto más voy a estar grabando una predicación completa y la vamos a estar subiendo a las redes sociales y la voy a grabar en disco para repartírselas a la gente. Que la paz gloriosa de Cristo Jesús sea con usted y con cada uno de los que componen su familia. Paz y bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.